Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know, and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone when the pretty birds have flown, honey, I'm still free, take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try. Ya es domingo, ya son las 10 de la mañana, ya comienza Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Antonio Casale y los estoy acompañando con los mejores clásicos de la FM, por supuesto recordando, como todos los domingos hasta ahora, las efemérides deportivas que acompañaban al mundo cuando sonaban estas canciones, como esta, con la que arrancábamos Dave Rashor, Take a Chance of Me, del 92, cuando el Dream Team de la NBA brillaba en Barcelona 92, por primera vez los mejores jugadores de la NBA fueron a los Olímpicos y barrieron y se robaron el show. Llega Daft Punk con Around the World del 97. Miguel Indurain anunciaba el final de su carrera con 5 tours de Francia en su haber. I'm

Toto, África, 1982, quedó campeón Italia del mundo en España, de la mano de Paolo Rossi, el Bambino de Oro. Pablito, que se fue esta semana para la otra dimensión después de un cáncer de pulmón que nadie tenía ni idea que tenía, porque él seguía trabajando en la RAI en Italia, en su programa de televisión. Pues bien, en el 82 le marcó 3 a Brasil, el mejor Brasil de todos los tiempos para muchos. Después le marcó 2 en la semifinal a Polonia y después marcó en la final frente a Alemania. Recordamos a Toto con África del 82 para recordar al Bambino de Oro que se fue esta semana, Paolo Rossi. Ya descansa en la otra dimensión. Y ahora vamos al 97. Los Bulls de Chicago ganaban su 5º anillo en la NBA. Y los Backstreet Boys en lo que hacían a las muchachitas de la época, Quit Playing Games With My Heart. Dance, dance, dance, dance, dance, dance. 45 en el 80 sonaba, pero que sonó, mejor dicho, en las emisoras, se rayaba este disco y tenían que llevar uno nuevo una y mil veces, y los Steelers ganaban el Super Bowl. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Ahora vamos con The White Stripes, Seven Nation Army, canción que suena en todos los estadios de Europa aún hoy. Y Tolima era campeón de Colombia por primera vez, le ganó por los penales en la final al Deportivo Cali, dirigía Luis Augusto el Chiqui García. Back and forth through my mind behind a cigarette. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Clapton, inolvidable esta voz, Wonderful Tonight. Hay una canción del 77 cuando Liverpool era campeón de la Copa de Europa de clubes. Bueno, la ganaba en el 77. Aquel Liverpool inolvidable que después, bueno, se hizo muy grande. Después, hace poco, volvió a ganar con Klopp la Champions y otra vez es uno de los mejores equipos del mundo. Vamos, entonces, a oír a Andrés Calamaro con su Dulce Condena. Calamaro acompañando a los Rodríguez del 93 cuando Roberto Ballo y el Capitano ganaba el Balón de Oro. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece un nuevo amor. Mundo. Clásicos por Deporte. My motor run, gun it, come in. clásicos por deporte en la FM. Dan Nack, May Sharon, a ustedes haciendo deporte y recordando efemérides. Año 1979, Guillermo Vilas ganaba el Abierto de Australia de tenis. Les recomiendo el documental de Guillermo Vilas que anda por ahí en Netflix. Vamos a 2003, cuando Boca le ganaba la Copa Intercontinental al Milan. El Milan dirigido por Carlo Ancelotti. El Milan de Paolo Maldini, de Nesta, de Kaká, de Seedorf, en fin, no doubt, it's my life. Where it's Dulce de Suecia, Joyride, una montaña rusa tal cual como la vida. Sonaba en el 91. Colo Colo de Chile ganaba la única Copa Libertadores que tiene Chile hasta hoy en la historia. Una única Copa Libertadores la ganó el Cacique. Vamos a 1981. Flamengo con Zico también ganaba la Libertadores, el equipo con más hinchas del mundo, más torcedores del mundo. Y los Rolling Stones, que ya habían ido por esa época por primera vez a Brasil, sonaban con Start Me Up. Estamos en Clásicos por Deporte en la EPM. Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. época esta, Anything Box, Living in Oblivion. Soy Casale como disc jockey en la FM, trayendo clásicos por deporte, la investigación de Cristian Mejía y de Eddie Riaño con la producción de Jonathan Saavedra. Año 1990, Alemania ganaba su tercer mundial en Italia, en la visita, se la ganó en la final a la Argentina de Maradona. Y vamos a oír ahora de 1990 también, cuando Newell's Old Boys quedaba campeón con Marcelo Bielsa como entrenador en la Argentina, algo importante porque Newell's no es un habitual campeón, y sonaba London Beat, I've Been Thinking About You. Thank you. Era Blur, sonando aquí en Clásicos por Deporte, en la FM Girls and Boys, año 94. Conchita Martínez se quedaba con Wimbledon después de ganarle a Martina Navratilova, ya en su ocaso. Y vamos a oír de 1990 a Madonna, en plena euforia de Madonna, con Vogue. Y Boca Juniors le ganaba la Recopa Sudamericana a Atlético Nacional en Miami. Mire usted. deporte en la FM. Siempre. Y una de las canciones clásicos instantáneos más interesantes de la historia. Aquí en Clásicos por Deporte, Love Fool. Atlético de Madrid ganaba la Liga de España y también ganaba la Copa del Rey. El colchonero hoy es líder en el fútbol de España de nuevo. Vamos ahora a 1989, cuando Marco van Basten, delantero holandés, ganó el Balón de Oro y Richard Marx rompía colchones con esta balada de amor, Right Here Waiting. I will. por deporte. Marta tiene un caballo que anima el corazón. No tiene que darle cuerda a esa automa. Pico por eso y su patadita. Está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su cor. Razón en su cor. Razón. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate que sin pan. Digo, no hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, comió de manico, comió. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte. Ha salido el marcapasos. Clásicos por deporte aquí en la FM. Me gusta mucho ser disc jockey en la FM, ¿sabían? Me gusta muchísimo. Y traer clásicos y acordarnos de efemérides deportivas. Era 1986, Mike Tyson, que recientemente volvió a sus 54 años a una pelea de exhibición, se convertía, mientras sonaban los hombres G, en toda Iberoamérica con Marta tiene un marcapasos, en el campeón más joven de la historia de los pesos pesados de boxeo. Vamos ahora a 1989. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Greg LeMond ganaba el Tour de Francia, convirtiéndose en el primer norteamericano en lograrlo. Y Billy Joel presentaba en la gala de los Grammy del 89 esta canción con fuegos artificiales por primera vez en la historia en un recinto cerrado, los Pyropacks. Inolvidables. El video de esta canción para que lo chequen de nuevo. Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg, Dick Bond, Sugar Ray, Pamela, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye. Eisenhower vaccine, England's got a new queen. Marciano Liberace, that's high. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, Walter Ron, Tuscany, Dacron, Jim, Jim, Pooh Balls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn, Galloway, and Jean, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Cruise Ship, Richard Frank, Katie Frank, Stubborn in the Suez. We didn't lie. stranger in the strange land, built in Berlin Bay, a fixed invasion. Lawrence of Arabia, British steel mania, old Miss John Glenn, listen, be Patterson, Pope Paul, Malcolm X, British politician, sent JFK, blown away. What else do I have to say? Come on.